aquí llamando Mate. La nueva 102.9 y 1130 AM. La comadre. Puros éxitos. XHCOL y XCOL. 10.000 y 1000 watts de potencia. Oficina PEN. Paseo Pedro Campomiente número 300. Colonia Universidad. Toluca, Estado de México. También estamos en www.comadre.mx. Somos Grupo ASIR, líder nacional en radio. La comadre. ¡No! ¡Son las 8! ¡1! Fundación Tlaloc presenta. Radio con sentido. Con sentido. Estamos aquí en diciembre, este miércoles 19, y una vez más transmitiendo desde Grupo ASIR, nuestra casa en Toyocan 300, con sentido. Es una emisión que, como sabes, cada 8 días busca llevar así algunas propuestas que surgen desde el sector privado, la sociedad civil organizada, el sector gubernamental o de personas que están transformando con acciones diarias, con proyectos, su entorno y transformándolo para bien. Es a partir de un proceso paulatino de toma de conciencia de esa transformación en la que podemos ir incorporando hábitos más amigables con el ambiente en nuestra vida diaria y estando conscientes de que cada acción y también nuestras omisiones tienen un impacto en lo que es nuestro entorno y en la realidad que vivimos y todos la vamos construyendo. Teniendo esa conciencia es que podemos ir entonces realmente siendo considerados con el otro, procurando entonces valores fundamentales hacia la sustentabilidad, hacia un México más justo en lo social, en lo económico y en lo ambiental. Esos valores son el respeto, la justicia y tener siempre esa voz interna de autorregulación. No es nada más el poder hacer las cosas y hacerlas, sino saber si, aunque las podamos hacer, es conveniente hacerlas en función de que no somos los únicos en este planeta, en este espacio. Hay que ser considerados de lo que hacemos, de cómo consumimos, no solamente las compras que hacemos, más en esta época navideña, sino que simplemente cómo estamos aquí viviendo. No venimos nada más a respirar, hay que trascender, y esto es en el día a día con nuestras acciones a partir de este proceso paulatino de toma de conciencia y con sentido. Es esta propuesta que te acerca alternativas que ya están ocurriendo para que acompañemos este proceso. Con sentido es una producción de Fundación Tlaloc. Fundación Tlaloc trabaja por el desarrollo sustentable de México a través de 4 campos de acción: construcción de ciudadanía responsable, conservación de áreas naturales, desarrollo comunitario y construcción de políticas públicas. Fundación Tlaloc produce y realiza Con Sentido. Quédate con nosotros y disfruta de una hora con sentido. Con Sentido. Hoy tenemos casa llena y te pido que tengas tu agenda y tu pluma o lápiz en mano, porque siempre es conveniente ir anotando las fechas de algunos eventos que van ocurriendo en el Valle de Toluca, en los que tú puedes ser parte, puedes aprovechar y disfrutarlos en familia y con tus amigos. Estaremos platicando con el Instituto Bicentenario Inglés de México, con el que compartimos ahí espacio, fuimos vecinos en una expo. También estaremos conociendo los esfuerzos de M Emprendedoras, ecos también del trabajo que vienen desarrollando. Ya nos compartía un poco nuestra amiga Arlette sobre la conferencia de diferentes espíritus de organizaciones que se dieron cita en una expo en el Queensbury, ahí en Metepec. Pero bueno, vamos a conocer más a detalle esto. También nuestra sección tradicional de Somos Mundo y Somos Lo Que Hacemos. Tenemos música, están los Negrete con nosotros, los vamos a escuchar esta noche. Claro que también está Elena, nuestra amiga del Munti, pues que nos compartirá esta cápsula semanal que nos preparan con mucho interés. Y después estaremos en nuestras noches de vicio haciendo enlace allá al Munti, porque allá estarán llegando nuestros amigos ciclistas. También estaremos platicando, pues bueno, con un movimiento que está surgiendo en el Valle de Toluca a favor de incorporar diferentes elementos de movilidad. Esto es un grupo que se llama Metrobús Toluca, ya. Estaremos conociendo este planteamiento más adelante. También, pues bueno, tenemos a nuestros amigos estudiantes, a César Flores y Dilana Durán, que estarán compartiendo, dando también una propuesta interesante que estoy seguro tú vas a disfrutar. Creo que ya no se me olvida nadie. Estamos aquí completos en cabina y estamos listos para comenzar. Bueno, esta noche quiero saludar, agradecer que esté con nosotros Arlette Marván aquí, que nos acompañó hace unas semanas también conduciendo el programa. Gracias, Arlette, buenas noches, ¿cómo estás? Carlos, muchas gracias, como siempre, un gusto estar contigo compartiendo este espacio en este tu programa, nuestro programa con sentido. Y sí, esta noche nos acompaña pues aquí una cita de M Emprendedora, y pues bueno, nos va a platicar un poquito acerca de cómo nos fue el bazar del Queensbury, y pues agradecerle a toda la gente. Muchas gracias, Arlette, muy buenas noches a ti y a todos los radioescuchas. Pues estamos muy contentas por el resultado del Bazar con Causa 2012. Fue una grata experiencia ayudar no solo a nuestras asociadas a difundir y a publicitar sus negocios, sino además poder aportar, aunque sea un poco, a los jóvenes que lo necesitan. Y no será la última vez que una emprendedora apoye alguna causa. Yo quiero que, además de juntarlos con ustedes, con Yalo, con Buena Causa, para que podamos seguir ayudando a más personas. Y bueno, quiero aprovechar aquí para darle gracias al Instituto Queensbury Metepec y a las patrocinadoras, que bueno, sería muy largo mencionarlas a todas, y si se me olvida alguna se va a molestar, ¿verdad? Pero agradecerles mucho todo su apoyo y el esfuerzo que pusieron para acompañarnos en esa ocasión, y bueno, esperamos que en el próximo año también estemos con ellas, y vamos a seguir promocionando y haciendo más, organizando más eventos para poder ayudarlas. Y bueno, les pido que visiten www.emprendedores.com para que puedan ver todo lo que vamos a estar haciendo, y que se unan a nosotras también en esta y en otras causas que vamos a estar apoyando también. Lénica Flores también de M Emprendedoras nos acompaña. Y yo te preguntaría, Lénica, ¿cuál es el espíritu con el que abrazan ustedes, como lo menciona ahora Marta, en esto que puedan consultar nuestros amigos de escuchas en el sitio de internet de lo que hace M Emprendedoras? ¿Cuál es el espíritu con el que abrazan ustedes los proyectos? Mira, la principal razón es poder apoyar a diferentes mujeres que ofrecen un producto o un servicio para que puedan darle difusión a lo que hacen, a lo que ofrecen, y ampliar su red de contactos. Esto es también para apoyar causas sociales como la que se hizo el viernes pasado, apoyando a Casanier, y apoyando otras causas. Nos preocupamos evidentemente por todo lo que nos rodea para mejorar nuestro entorno y también ofrecerle a nuestros hijos un ejemplo de lo que se puede hacer con un poquito de cosas, ¿no? Eso es lo que buscamos. Así es, Dani, muchas gracias. Y bien, como lo mencionas, yo creo que también uno de los objetivos de un emprendedor es crear una conciencia, ¿no? Uh-huh. El saber que todos podemos apoyar con un poquito de, con nuestro granito de arena dentro de nuestras posibilidades, y pues bueno, los resultados realmente son fascinantes. Hay mujeres jóvenes que están terminando los estudios o que a lo mejor no tuvieron ese privilegio de acceder a la educación y están iniciando un pequeño negocio. Hay quizás mamás que se ven en una situación pues de la vida, a lo mejor o divorciadas o viudas, que necesitan entonces incorporarse a una actividad económica para lograr ese sustento, y aquí tienen esta opción. Sí, así es. De hecho, también apoyamos concursos para que pues en sus negocios también vayan teniendo oportunidad de desarrollarse con un plan de negocio, sobre todo para que ellas vayan haciendo y vayan construyendo un negocio más sólido. Y aparte también cursos y talleres que tenemos también para pues tratar de que la parte personal también se siga desarrollando, ¿no? Tratar de equilibrar esas dos partes tan importantes. ¿Cuál es la página donde la gente puede encontrar información? www.memprendedoras.com. Y bueno, también si nos quieren enviar algún correo, hay formas de contacto, y si no, también está info@memprendedoras.com. Ahí estamos esperando su correo. Excelente, pues ahí está esta información, Arlet, y también en este mismo evento tuvimos la oportunidad de conocer a, bueno, pues nuestros amigos que están trabajando sobre una formación en inglés, que es el Instituto Bicentenario Inglés de México. Está Amanda Villegas, a quien saludo, gracias, Amanda, y Ángel Arellano. Director de ese instituto. Platícanos, ¿cuál es el modelo que maneja IRIM? Ok, bueno, pues antes que nada, buenas noches a todos. Es un placer estar con todos ustedes aquí en este pequeño espacio. Nosotros, bueno, como institución, Instituto Bicentenario desde México, pues estamos encargados de hacer una labor social en la cual pues estamos apoyando a todas aquellas personas que por diferentes circunstancias pues no pudieron terminar sus estudios, ¿no? Es un proyecto realmente muy noble. Nos estamos encargados de llevar pues sueños, ¿no? Brindarle una oportunidad a todas aquellas personas que no pudieron estudiar, no sé, por motivos económicos, no sé, porque se casaron, tuvieron hijos o por diferentes circunstancias. Nosotros queremos implementar pues esta labor social para poder apoyar a esa gente, pero cabe mencionar que pues queremos gente que realmente quiera estudiar, Carlos. Gente que realmente, bueno, tenga muchos sueños, y nosotros estamos encargados pues de apoyarlos, ¿no? El proyecto pues lo dividimos en tres fases. Con nosotros no se trata de únicamente terminar una preparatoria, terminar una secundaria, terminar un inglés, terminar una licenciatura. Lo que queremos como proyecto pues es llevar al alumno de la mano, ¿no? Becado desde una secundaria, tal sea el caso, hasta una licenciatura. O sea, si el alumno con nosotros empieza en una secundaria, lo vamos a becar en una preparatoria, posteriormente en el idioma inglés, y por qué no pensar en una licenciatura. Ese es el proyecto. Obviamente lo que requerimos es, para poder apoyar, ahorita traemos pues un excelente plan de estudios para ustedes en esas modalidades. Vamos a otorgar 60 becas, hay que destacarlo, son 60 lugares, pero obviamente se busca gente que los aproveche, porque muchas veces en el país van por el solo hecho de decir, bueno, es una beca, yo la quiero, ¿no? Pero lo importante es eso, ¿no? Que la gente la aproveche como tal. Vamos a quedarnos con esta gran noticia, Ángel, si me lo permites, para que vayamos a una pausa. Y regresamos para que nos expliques cómo la gente puede darse la necesidad de este programa del Instituto Bicentenario Inglés de México. Regresamos, Alonso, aquí a Consentido. Consentido. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas Consentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, Promotora Ambiental GEM ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora Ambiental GEM Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora Ambiental GEM Toluca, Río Papaloapan 153, Santa Cruz, Azcapotzaltongo, Toluca. Teléfono 272-6617. Yo creo que una sociedad informada y participativa es fundamental en la construcción de un mejor país. Visita decálogosustentable.org. Conoce los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decálogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? ¿Invitan? Somos Mundo. Fundación Tlaloc. Fundación así. Aquí la manda más que la nueva 102.9 y 1130 AM. La comadre, puros éxitos. Artistas S.O.L. y X.T.O.L. 10,000 watts de potencia. Oficina B, Paseo Pedro Camponiente número 300, Colonia Universidad, Toluca, Estado de México. También estamos en www.comadre.mx. Somos Grupo AC, líder nacional en radio. La comadre. ¡No! La lectura despierta tus emociones y te hará llegar muy lejos. Soy Mane de la Parra y te recomiendo tener un plan diferente visitando tu biblioteca o buscando una buena lectura en internet. Tú como yo, emocionate y diviértete leyendo 20 minutos al día. CIRT, Radio y Televisión Mixta. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Un billete roto o maltratado conserva su valor. Pero si tienes dudas o necesitas sustituirlo por otro billete en buen estado, acude a las sucursales bancarias identificadas con el logo Centro de Canje. Pide más información al 01800-BANXICO. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Esta Navidad dale esperanza a quienes más la necesitan. Solo trae ropa invernal en buen estado a cualquier tienda Suburbia. Y por cada prenda que entregues, Fundación Walmart de México, Fundación Asir y Suburbia donarán un kilo de semillas a comunidades de escasos recursos. Ayúdanos a alcanzar nuestro objetivo de 75,000 prendas. Tú también nutre y abriga una esperanza. Fundación Asir. Más música, más promociones, más regalos que nadie. La nueva. La comadre. Consentido. Pues hemos regresado, gracias por acompañarnos nuevamente en esta velada aquí en Consentido, que sigue siendo muy interesante y tenemos ese toque bohemio artístico esta noche con los Negrete, que estarás escuchando más adelante aquí en Consentido. Estamos platicando con el director del Instituto Bicentenario Inglés de México, Ángel Arellano, y con la gerente Amanda Villegas. Ángel, ofrecías un programa de 60 becas. Es correcto, Carlos. Mira, bueno, más que nada ofrecer y lo estamos otorgando, ¿no? Porque obviamente la educación siempre va a ser una inversión y bueno, nosotros estamos convencidos de que apoyando a la mayor cantidad de gente, pues el país va a dar un giro tremendo, ¿no? Manejamos diferentes modalidades, como te estaba comentando, es la secundaria. La secundaria la tenemos de 3 a 6 meses, la preparatoria a 10 meses, el inglés a 1 año y la licenciatura hasta 3 años. Okay, ¿cómo lo manejamos? Bueno, pues depende muchísimo de la gente, ¿no? El proyecto se les va a entregar desde la secundaria y el objetivo es terminar una licenciatura. ¿Qué les pedimos? Muchísimo compromiso, porque por algo es una beca, o sea, requerimos gente que realmente lo vaya a aprovechar, ya que con nosotros, bueno, es un plan de carrera, yo lo manejo como un proyecto de vida, ¿no? O sea, no se trata de que termine la secundaria y digas, hasta ahí me quedé, la preparatoria de igual forma. Lo manejas de la siguiente forma. Bueno, el inglés tenemos certificaciones, es algo bien importante. Estamos en convenio con la Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México. En el caso de la preparatoria nos avala la Secretaría de Educación Pública, el certificado lo roga la misma. Y la secundaria, pues estamos avalados por el INEA. ¿Ok? Físicamente, ¿dónde están, Amanda? Estamos ubicados en Paseo Colón número 123. Casi esquina con Venustiano Carranza, vamos, es una zona de alta plusvalía, muy céntrica, en donde nuestros alumnos pues van a tener gran oportunidad de desarrollo, de crecimiento, y sobre todo una visión diferente de lo que puede ser su vida cuando ya tienen una preparación. Realmente nuestro enfoque es apoyar a personas para que cumplan sus sueños, como lo decía Ángel. Y bueno, el proyecto que tenemos nosotros para todos los radioescuchas es poderlos apoyar con becas educativas. Obviamente no tenemos muchas, ya que pues sí, los alumnos van a ser elegidos, de tal manera que veamos que las personas que en realidad van a aprovechar la beca son a las que se les va a autorizar. Son 60 becas que vamos a tener abierto el cupo del día 20 de diciembre hasta el día 5 de enero para que se inscriban. Y tienen que acudir ahí con ustedes. En Paseo Colón es del lado izquierdo, en la sección del lado izquierdo. Exactamente, estamos justamente ubicados al lado del Burger King. Al lado del Burger King. Está la prepa 1 un costado. Ahí cerca de nuestro punto de encuentro en de nuestras noches de vicio. Exactamente. Pasar nocturnos en bicicleta o del Foro del Águila los domingos. Es correcto. Entonces, ¿hay que acudir? Exactamente. Bueno, quisiera recalcar por último una cosa bien importante. Hay mucha gente que se espanta por el hecho de decir, bueno, volver a retomar la preparatoria, volver a retomar la secundaria, pues a mis 40, 50 años, dices, oye, ¿cómo lo voy a hacer, no? Recuerda una cosa, esto es para las personas que se encuentran desfasadas en tiempo y en edad. A nosotros no nos importa si tienes 20 años, si tienes 30 años, si tienes 40 años. Lo importante es que tú tengas ganas de seguir estudiando, porque créeme que solamente vamos a vivir una sola vez y como para vivirlas con un sueño, pues está complicado, ¿no? Yo sí te invito a ti, persona que me está escuchando, pues a que cumpla sus sueños, ¿no? Porque la mayoría de la gente tiene muchísimos sueños y ¿qué es lo que hacen? Los dejan perdidos, ¿no? Los tiran. Lo importante es, pues, terminar, ¿no? Lo que empiezas, termínalo, porque de eso depende. Recuerda una cosa, tú como madre de familia o como padre de familia, pues, tienes hijos, ¿no? Y me imagino que les vas a querer dar una buena calidad de vida. Y yo siempre he dicho que, pues, la llave de la felicidad, Carlos Arlet, es la educación, ¿no? Y por eso, precisamente, nosotros, como Instituto Bicentenario Inglés de México, pues, estamos comprometidos, ¿no? Con el desarrollo y fomentamos la educación año con año, y pues estamos aportando, aunque sea nuestro granito de arena. Estas becas pues van desde el 10% hasta el 60%, es algo bien importante, desde inscripciones hasta colegiaturas. Por favor, el teléfono, Amanda. Claro, mira, la mecánica sería la siguiente. Tendrían que llamarnos por teléfono, contactarnos directamente a Ángel o a tu servidora. Ahorita les vamos a dar los números telefónicos para poder agendar una cita y poder decirles si son acreedores a la beca y de qué porcentaje. ¿Qué teléfono es? El teléfono sería el celular 7221-57-0150. 7221-57-0150. Así es, con Amanda Villegas o... Con Ángel Arellano es el 590-5570. 590-5570, por eso les recordamos a nuestros amigos siempre tener su agenda y pluma en mano para que puedan tomar este dato. Pues excelente, y ya saben, este espacio está abierto para seguir ofreciendo este tipo de actividades, posibilidades de continuar capacitando. Hoy hacíamos una reflexión en una visita a la comunidad Otomí, donde estamos trabajando en la fundación, con uno de nuestros voluntarios. La vida no es una línea, en cualquier momento uno puede retomar esos sueños, claro, o arrancarlos y no esperarse a mañana para hacerlo. Gracias, Ángel, gracias, Amanda. No, de qué, al contrario, gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Y también saludo a nuestra amiga Elena, pues en esta colaboración semanal con el MUNCI, que además tenemos una gran festividad el día de hoy. Pero, Elena, por favor, ¿qué han preparado para esta noche? Hola, muy buenas noches, Carlos, muy buenas noches a todos. Pues sí, al día de hoy que tenemos la fiesta ya en un ratito en MUNCI, los esperamos para la posada. Y bueno, pues de lo que les vengo a platicar el día de hoy es sobre ecoturismo. Aprovechando esta temporada en la que mucha gente sale de vacaciones, pues tratar de que lo hagan de la manera más responsable posible. Y una de estas opciones es el ecoturismo, que resulta muy divertido también y muy aprovechable. Ahora, para poder tener un tipo de turismo con estas características, lo primero que tenemos que hacer es conocer qué es lo que tendríamos que hacer para decir que somos ecoturistas. Y es que hay muchas agencias que venden algunos viajes que se llaman así, pero realmente no lo son. Que solamente es turismo, que bueno, sí, se hace tal vez en algún lugar natural, y a eso se le llama solamente turismo natural o turismo verde. Pero para que pueda ya ser llamado como ecoturismo, tenemos que cumplir una serie de características, como el hecho de utilizar la menor cantidad de recursos naturales posibles, por ejemplo. el estar en contacto directo con la comunidad que se encuentre en ese lugar y tratar de darles el mayor beneficio económico a ellos. Por ejemplo, no ir al Walmart, tal vez por mencionar alguno, a hacer nuestras compras del día de campo, sino tratar de hacerlo con tiendas locales para que en ellos quede ese beneficio. Y por ejemplo, apreciar las artesanías de los lugares y respetarlas como tal, valorarlas como tal. No relatar a esta gente que tanto trabajo toma en hacer ese arte y que nosotros tal vez llegamos y decimos, ay, está carísimo, dame lo más barato y casi queremos que nos lo regalen. Entonces, respetar su trabajo y pagar como se debe y no abusar de la necesidad que tiene esta gente. Otra cuestión también es el no impactar los lugares que vamos y visitamos. El llegar y dejarlos exactamente como los encontramos, que nadie sepa que estuvimos ahí. Esa es otra forma de respetar la naturaleza y a la vez aprovecharla y aprender de ella. Y bueno, por último, pues aconsejarles que si van a ir a visitar algún lugar, no solamente vayan y coman y tomen, sino que traten de aprender de ese lugar. Y de esa manera su viaje va a ser muchísimo más enriquecedor. Como siempre, Elena, disfrutamos de tu presencia aquí en Consentido y le agradecemos. Muchas gracias, Carlos, igualmente. Nos vamos enriquecidos cada semana con estas colaboraciones. Y yo quiero presentarte a nuestros amigos Fernando Mendoza y David Bautista, los Negrete, a quienes recibimos aquí con un gran aplauso. Pues tienen un tema, David, para deleitarnos. Después platicamos más de los Negrete, pero ¿cuál es este tema? Sí, es como quien tiene una estrella. Ahí nos vamos. Vale, María, si arranque, se me suelta, por favor. Como un anhelo, como un cachito que el viento se lleva por donde quiera. Que quiere, espero verte perdido, como quien pierde una estrella que se eleva al infinito. ¡Oh! Consuelo

Dilana Durán, buenas noches. Buenas noches, Carlos. César. Buenas noches, en general, bueno, venimos presentando lo que es un proyecto nuevo que nace desde hace varios tiempo, ¿no? Presentando lo que nosotros venimos investigando en publicaciones acerca de la astronomía. Planteamos y queremos que la gente se acerque y tenga más conocimiento para que nos pueda apoyar de cierta forma en lo que es la investigación en todo este campo que es la astronomía. Sí, nuestra fundación se llama Sirio Fundación Astronómica. Nosotros estamos conformados por estudiantes universitarios y la labor que nosotros queremos impartir es difundir lo que es esta hermosa ciencia de la astronomía en lo que es el Valle de Toluca por medio de talleres que sería como fotografía astronómica y más observaciones astronómicas y también inculcarles esto a niños para que crezcan con esa cultura y se enfoquen en cosas más como más culturales, así como la ciencia y todo eso. Normalmente, no sé si a todo el mundo le pasa, pero a mí sí, de niño te sientes maravillado por la bóveda celeste, estás ahí observando, yo cultivé una gran amistad mi amigo de la infancia, que es igual todavía mi amigo, y fueron grandes charlas a partir de la observación astronómica. Entonces, este acercamiento, el que pueda la gente enamorarse a través del conocimiento que ustedes puedan generar, pues es una ventana importante para todo este mundo. Estamos colaborando con diferentes asociaciones que nos pueden brindar su apoyo y poder extender esto a algo más grande, ¿no? Queremos que sea algo que lleve y atraiga a las personas, que se difunda, que tenga gran que genere mucha atracción hacia la persona, ¿no? Para que se pueda cultivar una cultura muy grande y sobre todo sobresalir en el campo científico, no nada más quedarnos en cosas contemplativas y más allá. Exactamente. Tenemos la visión de crear esto que sea un proyecto muy amplio, muy grande, que pueda incluir a gente de cualquier edad, ¿no? ¿Tienen vínculo con, trabajan alguna acción con la Asociación Astronómica de Valle Toluca? Ya ves que organizan luego la Noche de las Estrellas. Sí. De hecho, 17 de noviembre, en la Cuarta Noche de las Estrellas, no estuvimos como nuestra fundación, pero estuvimos presentes en la Noche de las Estrellas colaborando como voluntarios con la Asociación Astronómica del Valle de Toluca. En la misma Noche de las Estrellas conocimos a otros grupos que nos pueden ayudar a realizar actividades como Grupo Toluca o Reyes de la Divulgación Científica y Cultural. ¿Tienen alguna página, algún correo electrónico donde la gente puede encontrar información de Sirio Fundación Astronómica? Sí, en Facebook y en Twitter nos pueden encontrar con el nombre total Sirio Fundación Astronómica. Ahí hemos publicado varios artículos, varias información que puede servir para la gente y que se interese más. Sí, también en las mismas páginas está información sobre nuestra ubicación y cómo pueden contactarnos con teléfonos y más. Aquí en Toluca. Sí. Perfecto, pues hay que encontrar Sirio Fundación Astronómica, Sirio con S, sí, para que lo encuentren y puedan escribirle a César Flores o a Dilana Durán. Okay, sí. Pues muchas gracias, César, muchas gracias, Dilana, por acompañarnos esta noche aquí en Consentido. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Y yo quiero saludar a nuestra gran amiga Ana Paula Suárez, en nuestra colaboración también de Somos Mundo y Somos Lo Que Hacemos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches a todo el auditorio. Pues el día de hoy venimos con un tema que se está oyendo desde hace un tiempo. Ya faltan 2 días, ¿no? 2 días realmente para que el fin del mundo llegue, el que tanto hemos estado esperando. Se oyen muchos cuestionamientos, muchas interrogantes, muchas dudas con respecto al tema. Y el día de hoy yo quisiera utilizar este tema para iniciar una reflexión. De muchas teorías que existen con respecto al fin del mundo, yo quisiera tomar la que más me gusta, en donde podemos hablar que este día va a haber un cambio en la energía, en la energía y en la capacidad de comunicarse de los seres humanos. Podemos utilizar este fin del mundo para tener un cambio en la mentalidad que nosotros tenemos, en la actualidad. Una transición hacia una era de luz, podría decir. Exactamente. Yo lo veo este fin del mundo como una oportunidad que nos está dando la Tierra para invitarnos a parar, a reflexionar y a decrecer nuestro consumo. Y junto al fin del mundo viene inmediatamente lo que es la Navidad. la Navidad puede ser una oportunidad para el ejercicio de una mayor responsabilidad ciudadana. Si nosotros analizamos, por decir tres ejemplos en concreto, porque tengo poco tiempo, te quiero hablar de lo que sucede en esta época de despilfarro. Cada ser humano produce alrededor de 2 kilos de basura extras a los que se producen debido a las envolturas que nosotros generamos con nuestros regalos. Se sube un 50% el incremento en el consumo de electricidad gracias a la iluminación y a la calefacción, porque es una época de frío. Y finalmente hay un gran desperdicio por la cantidad de comida y alimento que se tiene. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer el día de hoy en la cápsula de Somos Mundo y Somos lo que hacemos? Pues no alarmarnos, porque además es una época muy bonita, la verdad, y queremos aprovechar este cambio de mentalidad que viene con este cambio de ciclo, y nos queremos invitar realmente a ejercer esa responsabilidad ciudadana a través de un consumo responsable. ¿Qué es un consumo responsable? Lo voy a resumir en unas palabras. Es un consumo inteligente, consciente, informativo, crítico, saludable, sustentable y solidario. Me llevaría muchísimo tiempo en explicar cada una de estas palabras, pero lo voy a resumir en unos tips prácticos que podemos utilizar en este tiempo de Navidad. Primero que nada, en cuanto a nuestras compras, les quiero decir que podemos seguir comprando y que únicamente si nosotros decretamos esta vez que no me voy a llevar el artículo que yo me lleve dentro de una bolsa de plástico, hago mucho por la tierra. Rechaza las bolsas de plástico y si por algo las llevas, reutilízalas. En cuanto a los alimentos, hay que consumir productos frescos y de temporada. Y yo recomiendo que cuando acudas al súper a preparar tus fiestas, lleves una lista con las cantidades exactas para que así evitemos el desperdicio. Los regalos, es una época de regalar, de dar, de expresar. Se dan a los regalos, pero hay que buscar que sean originales y amigables con el ambiente. Y los juguetes de los niños, que sean educativos. Y siempre busquen fomentar los valores educativos y de amistad con el medio ambiente. Hay que buscar juguetes artesanales y también evitar que sean de pilas. Y si por algo no se puede evitarlo, que estas pilas sean reciclables, recargables. Las podemos adquirir con mucha facilidad. El famoso árbol de Navidad, hay dos teorías grandes en cuanto al natural y al artificial. Ambas tienen sus pros y sus contras. El natural, sí tengo que verificar que sea realmente este árbol venga de un criadero y que posteriormente, al usarlo, que yo me encargue de su disposición final, o sea, que llegue a una composta. Si utilizo el artificial, el costo va a ser mayor, pero si yo lo cuido y lo guardo como debe de ser, lo voy a poder utilizar muchos años. La iluminación del árbol con cerillas de bajo consumo, ya existen. Los adornos con cosas reciclables y que involucren a la familia. La Navidad es un tiempo de compartir, no de consumir. Involucremos a nuestros niños a decorar nuestros árboles. Yo creo que podemos pasar las fiestas de una manera muy agradable. Demostramos a nuestro cariño, claro que se vale, pero no compremos tarjetas. Ahorita el internet está muy de moda, mandémoslas de manera electrónica. Yo creo que esta Navidad puede ser realmente una oportunidad, hablando de un cambio de ciclo, de un cambio de mentalidad, para volvernos más responsables con el planeta que en la actualidad tenemos. Porque quizá no llegue el fin del mundo el viernes, pero a esta velocidad, posiblemente no logremos terminar con él, ¿no? Entonces, esa es la reflexión que yo tengo en este momento, cómo somos mundo, y les deseo a todos una feliz Navidad. Bueno, pues ahí está la sorpresa entre todos de este anuncio. Y casi no te pusiste de acuerdo con Elena sobre esos mensajes al consumo responsable. Los árboles naturales, hay que consultar la página de ProBosque, del gobierno del estado, porque ahí están las áreas que son de producciones forestales comerciales autorizadas, certificadas, y que también ya están ofreciendo la alternativa de tener el árbol en maceta para que se pueda plantar nuevamente o uno mismo en el jardín, si es que tiene esa posibilidad. Entre muchas otras recomendaciones de esto que ya nos ha compartido Ana Paula y Elena. Vamos a una pausa, regresamos porque tenemos a nuestros amigos de Metrobús Toluca ya y también más de los Negrete aquí en Consentir. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas con sentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. con más de 10 años de experiencia, promotora ambiental 100, ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora ambiental 100 Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora ambiental 100 Toluca, Río Papaloapan 153, Santa Cruz, Azcapotzaltongo, Toluca. Teléfono 272-6617. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tráfico! Ah, sí. Yo por eso solo tengo mi coche de sustentable. Visita desalogosustentable.org. Conocen los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decálogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? Somos Mundo. Fundación Tlaloc. Fundación así. Aquí la manda más la nueva 102.9 y 1130 M, la comadre, puros éxitos, XHCOL, XHCOL, 10,000 watts de potencia. Oficina en Paseo Teyocan Poniente número 300, Colonia Universidad, Toluca, Estado de México. También estamos en www.comadre.mx. Somos Grupo ASIR, líder nacional en radio. ¡No! Creada para apoyar proyectos universitarios. Fundación UAMX. Por más y mejores profesionistas. Súbate. Más becas y mejor infraestructura académica. Ingresa a www.fundacionuamx.org. Y dona. Unidos, multiplicaremos oportunidades. Fundación UAMX. Arbolitos de Navidad, luces, posadas y por desgracia, un enemigo mortal nos puede echar a perder la fiesta. Es el monóxido de carbono, el gas que se genera al quemar leña, carbón, petróleo, madera o cartón. Es un asesino invisible que no tiene olor, color ni sabor. Ten mucho cuidado al usar braseros, chimeneas, estufas de leña o calentadores de queroseno. Asegúrate de que tenga la ventilación adecuada y nunca los dejes sin vigilancia. Cuida tu vida, cuida tu salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para bienes distintos a los establecidos en el programa. La justicia será pronta en los tribunales de expedito, pero debido a la enorme demanda de justicia los expedientes se acumulaban. Por eso creamos Migración, para acabar con el desayuno y romper con las cadenas burocráticas. Juicio en línea, justicia por internet, justicia al alcance de un clic. ¿Mundo? ¿Pero qué mundo? Mundo del Trabajo, un programa radiofónico especializado en el ámbito laboral y sindical. Mundo del Trabajo, ahora también en radio. Amigos, amigas radioescuchas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarle en estas fiestas decembrinas. Muchas felicidades. Bienvenidos a esta emisión número 51 de Mundo del Trabajo, un programa radiofónico realizado por el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario, CONAMPROS, especializado en el ámbito sindical y laboral, ahora también en radio. Y bueno, que nos acompañan, soy Carlos Ugalde, voy a estar con ustedes los próximos minutos. Aquí iniciamos. Continuamos con las buenas notas aquí en Mundo del Trabajo, y bueno, pues el grupo sindical Adolfo López Mateos da talleres de panadería a jóvenes para pues darles una herramienta para su futuro, para poder tener un medio de sustento. Vamos con Dora Garrido. Jóvenes que pueden, pudieron y podrán sacar adelante el taller de panadería que el grupo sindical Adolfo López Mateos del municipio de Atizapán de Zaragoza ha cobijado como una de tantas responsabilidades sociales que realiza. El taller de panadería surge cuando un grupo de jóvenes egresados del CAN número 10 de Atizapán de Zaragoza concluyeron sus estudios y no se pudieron colocar en algún empleo, comentó la coordinadora del taller, Luz María Rodríguez. Aquí estamos rentando a un principio el don Armando porque nos prestó su casa. En aquel entonces, como no pagábamos, pudimos comprar nuestro refrigerador, pero hubo quien nos dijo que se escribía a la Secretaría del Trabajo. Nos dieron un espiguero, una batidora, una laminadora, un refrigerador, una licuadora industrial. Nunca nos vinieron a visitar, creyeron en nosotros. Chicos con discapacidad intelectual que con la ayuda de sus padres y de la dirigente sindical Blanca Mendoza Aparicio elaboran diferentes tipos de panes y galletas 2 días a la semana. Porque ellos comen aquí, se integran nada más como familia, sino también comen aquí, entonces se les hace hace donaciones, digo martes y jueves, son los días que trabajan, los días que laboran, pero ahorita estamos buscando más que nada el espacio, que es la gestión que estamos haciendo para que se maneje igual como dato, que ellos ya puedan tener un espacio libre sin necesidad de estar pagando rentas. Comentó la coordinadora de Medes Vital que se trata de jóvenes con discapacidad, quienes por las mañanas amasan el pan que más tarde salen a vender, desde luego acompañados por alguno de los familiares. Cubilete, galletas y la rosca, nosotros mismos los vendemos. Muchos son autoconsumo porque no tienen tampoco ellos dónde vender. Entonces dicen, bueno, pues yo me llevo lo que yo voy a consumir. Otros, pues que la vecina ya le encargó un pancito o algo. Y pues yo, como les dije hace un momentito, en el mismo negocio que tengo con mis cosas, pues yo me llevo pan y ahí mismo los camelen. Con todos estos productos, ellos obtienen recursos como remuneración por su trabajo y a la vez juntan fondos para continuar manteniendo el taller. Somos padres de familia, nosotros no le creamos a nuestros jovencitos y les pagamos 70 pesos por día. Y ustedes deberían de ver Flor, que es la administradora. Les dicen, chavos, a formarse. Órale, les voy a pagar. Y son una cara de alegría porque van a recibir su dinerito. Blanca Mendoza resaltó que la panadería surgió como una necesidad para que pudieran aprender a ser independientes. Todos debemos de tener parte de la responsabilidad social como comunidad, independientemente de que no tengas un familiar cercano. Yo les diría a los líderes que conozcan todas las aportaciones que hace la Secretaría de las Capacitaciones. El secreto, comentó Paz Espinosa Morín, madre de uno de los alumnos, es tratarlos bien, tenerles paciencia y darles los espacios que necesitan, ya que la gente que consume los productos es porque son ricos, no porque quieran hacer un favor. Nosotros nos gustaría crecer, tener nuestros productos, poderlos colocar para que sean muchachos así como los nuestros. Yo invito a los papás que tienen a sus hijos en casa y que están también así con capacidades diferentes y que se den un tiempo para apoyarlos porque es bien importante y es un estímulo muy grande para ellos el que uno como mamá o papá estemos así trabajando con ellos. Si bien ninguno de los chicos del taller de panadería tuvo otro trabajo aparte de la actual, Medevital los está preparando para que sean más independientes y puedan desempeñarse en otros empleos y se conviertan en jóvenes emprendedores. Hemos llegado así al final de esta emisión del Mundo del Trabajo. Como siempre, agradecemos el favor de su atención. En controles técnicos, Octavio García, el licenciado Sánchez, Héctor Valencia y Alex Pir. Yo soy Carlos Ugalde. Les invito a que nos escuchen en nuestra próxima emisión. Y les invito a que nos escriban mundodeltrabajo@conampros.gob.mx. Abríguese, cuídese, felicidades, feliz época decembrina, felices fiestas y hasta la próxima. Para la evaluación ciudadana de este programa, acceda a la página www.conampros.gob.mx/participación ciudadana. Mundo, pero ¿qué mundo? Mundo del Trabajo, un programa radiofónico especializado en el ámbito laboral y sindical. Mundo del Trabajo, ahora también en radio. Más música continua, más regalos y más promociones. Solo en la nueva 102.9. ¡Cero! Cecamotencomadre.mx. Con sentido. Y saludo a Gabriel Medina y a Dante Álvarez de Metrobús Toluca. Ya. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por invitarnos. Dante, ¿qué tal? Bueno, sí. Platícanos, ¿cuál es el objetivo de este grupo? Mira, el objetivo nace hace 4 meses. Nosotros somos arquitectos de formación y nuestros temas de investigación hoy en la maestría son respecto al urbano y al transporte. Y ya traíamos esa iniciativa hace algunos meses, pero se consolida cuando Dante regresa de Brasil, ¿no? Una ciudad y un país en donde la mayor parte de los lugares pues está con el sistema articulado de transporte. Entonces, esta propuesta de Metrobús Toluca ya es en esta dinámica de otorgarle a los ciudadanos de Toluca el derecho a la ciudad, ¿no? Este derecho que ya muchos lugares del mundo, que es una carta mundial, el derecho a la ciudad, pues uno de sus apartados es un transporte digno y sustentable. Entonces el objetivo es este, para toda la ciudadanía de Toluca, basado siempre en la investigación y en algunos datos muy concretos en donde se comparan el transporte actual con el Metrobús, como por ejemplo... Hemos estado compartiendo con nuestros amigos de la escucha dentro del movimiento de movilidad sustentable algunos puntos que fundamentan toda esta el cambio de paradigma del patrón de movilidad que hoy hay, no solamente en Toluca, sino en general en el país. Pero Dante, ¿por qué los lleva a ustedes, además de esta experiencia que tuviste en Brasil, qué datos nos puedes compartir? Como sabemos, Toluca es la quinta área metropolitana más grande del país, y sin embargo, pareciera ser que es la más rezagada en el ámbito del transporte público. Yo considero que el transporte público es el pilar fundamental del transporte, de la movilidad urbana de las ciudades. Quisiera compartir aquí un dato del Instituto de Políticas del Transporte para el Desarrollo, en el cual nos damos cuenta cómo el gobierno invierte el 60.9% del dinero en infraestructura vehicular, siendo que solamente 15 de cada 100 habitantes tienen acceso a un auto particular. Solamente el siguiente 26.8% está invertido en transporte público, siendo este el que debería ser la prioridad para la movilidad urbana. Hay otro dato que me gustaría compartir, por ejemplo, en cuanto a contaminación. Cada línea de Metrobús que se implementó en el Distrito Federal ayudó a eliminar 40.000 toneladas de gases de efecto invernadero por año. Es correcto. Y sabemos de estas 5 zonas metropolitanas, la única que hoy no está, por lo menos en proceso de construcción, una alternativa de movilidad de transporte articulado, es el Valle de Toluca. Entonces, la propuesta concreta es, ¿qué están haciendo ahora? La propuesta en concreto es informar a la gente de las ventajas del sistema articulado de transporte, ¿no? Fomentar su uso. Obviamente este es un tema de voluntad, muchas veces política, entonces vamos a hacer una solicitud con 10.000 firmas, ¿no? Y las vamos a entregar al gobierno del estado, a la Secretaría del Transporte, que es quien la va a autorizar. Entonces, es esta dinámica. Tenemos una consulta ciudadana el 20 de enero, en donde vamos a establecer 3 puntos en el centro de Toluca para conocer la opinión de la gente y qué transporte tenemos y qué transporte queremos y necesitamos. ¿Cómo puede la gente seguir este movimiento? Tenemos un Facebook, Metrobús Toluca Ya, en el cual estamos compartiendo información, noticias y lo que va aconteciendo con respecto al tema. Los invito, Gabriel, Dante, que nos acompañen por ahí del 3, el 10 de enero, y sigamos hablando sobre esto para que esta convocatoria que están haciendo para el 20 pueda estar nutrida. Gracias. Y nosotros nos vamos a despedir escuchando a nuestros amigos Los Negrete, Fernando Mendoza y David Bautista con Loco. Aquí están ellos. Por favor, Alonso, lánzala. Ahí estamos, ya está el mariachi poniéndose de acuerdo, afinando guitarras, violines. Además viene con orquesta este mariachi. Vamos a la página de Facebook, Los Negrete México. Ahí pueden encontrar contrataciones, fotografías y toda la información que se requiere ahí. ¿Algún teléfono, David? 72-21-58-93-96. Hay contrataciones a ese número y estamos para servirles. Ahí está el mariachi, ahora sí, listo para arrancarse. Y está Los Negrete. Claro, una aplauso. Esta canción va dedicada con mucho cariño para ti y para Edna. Gracias. Te quiero. Estamos en la dedicatoria. A mi esposa que me está escuchando. Le dicen loco, porque vino con la madre. Y a los amigos, que me encuentro por la calle. No es un amigo de otra cosa, quiere mí. Loco, porque me amas, la mejor de las estrellas. Por ende, te niego a que la batalla haya bajado de tan alto para mí. Loco, porque he sido que me quieres correrme y por las paredes cada vez que cae tu espalda. Hoy despertando que de todo lo demás. Por esos ojos que me dicen que me aman, cuando aparecen sin dejar mi almohada, las sensaciones de locura que me dan. Cuando te sueño. Interpretación de Loco de los Negrete, Fernando Mendoza y David Bautista. Tenemos el broche de oro para esta velada aquí en Consentido, que hace el favor de acompañarnos. Esperemos que hayas tomado nota de todas las propuestas, los consejos y las fechas que vienen este 20 de enero. Estar atento en el centro de Toluca para esta consulta sobre el tipo de transporte que queremos, el transporte público sobre todo. Gracias, Alonso, en continuidad. Gracias a nuestros invitados todos. Gracias a ti, que estás del otro lado del micrófono dándole sentido a esta velada. Yo soy Carlos Mendieta. Disfruta, la noche aún es larga. Cuídate, todavía hay muchos proyectos que realizar. Fundación Tlaloc presentó Radio Con Sentido. Con Sentido.